Seguimos en esta alfombra, seguimos apoyando a estos en más nombres propios. Sepa que no se puede estar animado formado por el equipo de Travis Atlántico de la próxima temporada. Yo creo que hay mucho más que el resto, que por eso quizás los nombres aún no son tan grandes como quizás en otra temporada. Thank you. sabe, podría dejar también para tener el tipo. Y si no, lo lucho. Thank you. Thank you.